porque me ayudan a entender el ciclo de la naturaleza. En nuestros tiempos se habla del calentamiento y del enfriamiento de la Tierra, y creo que debemos entender que tales cosas también han estado ocurriendo a través de los siglos. No sabemos cuál es el efecto de los humanos y cuál es el ciclo natural de la naturaleza. No estoy negando que los humanos estaremos empeorando la cosa, pero creo que hay que considerar todo esto. Una cosa es que en Génesis 8:22 Dios prometió que mientras la tierra permaneciera, siempre habría las etapas de primavera, verano, otoño e invierno. Por lo tanto, no ha habido edades de hielo en toda la tierra, ni las habrá. Ahora, no pretendo entrometerme con los científicos, pero cuando lo que ellos dicen va en contra de lo que Dios nos revela en su palabra, con la ayuda de Dios, siempre escogeré lo que me dicen las Escrituras sobre lo que dicen los hombres. Seguimos y vemos que Dios manda a Isaac de no volver a Egipto, sino de habitar en la tierra que él indique. Isaac se acerca a Gerar, ciudad de los filisteos, donde su padre había habitado por largo tiempo. Isaac hace como su padre y miente acerca de su esposa, por temor de que le maten a él para tomarla a ella, porque era muy hermosa. Abimelech, rey de los filisteos, que ya tuvo una experiencia similar con Abraham, le ve acariciando a Rebeca y se da cuenta que ella es en realidad la esposa de Isaac. Para entonces Isaac tendría cerca de los 75 a 80 años más o menos, y llevaba de casado entre 35 a 40 años, y todavía se deleitaba en su esposa Rebeca. Este gran ejemplo contradice lo que muchas personas proponen de la falta de romanticismo con el pasar de los años en los matrimonios. Pero no tiene que ser así, como la gente cree. Se puede estar enamorado de la esposa de por vida, por más de 40 y 50 años. La atracción física puede disminuir con los años, cuando vamos perdiendo la juventud, pero la atracción de un carácter bonito se mantiene y aún aumenta con los años. Esa atracción de carácter es mucho más profunda y duradera. Por eso se nos dice en Proverbios 31:30, y cito, «Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada». Abimelech muestra que había temor de Dios en esos tiempos y en esa tierra al mencionar que hubieran pecado contra Dios para su propio mal si alguien hubiera tomado a Rebeca por mujer teniendo ella marido. Ahora, Dios le reiteró a Isaac las promesas que había dado a Abraham. Esas promesas eran, uno, de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, dos, de darle la tierra prometida, toda esa tierra, y tres, de bendecir a todas las naciones a través de su simiente. Luego Dios bendice grandemente a Isaac y le enriquece. Pero los filisteos le tienen envidia al ver su prosperidad. No siempre pensamos en la envidia de los demás ni en su antagonismo cuando deseamos ser prósperos. Pero la Biblia nos recuerda que esa es una probabilidad muy real. Dios le había indicado a Isaac que habitara como forastero, aunque eventualmente toda esa tierra sería de sus descendientes, e Isaac fue cuidadoso de habitar como forastero y acatar las leyes y deseos de los habitantes de esas tierras. Cuando ellos le piden que se vaya, Isaac se va, sin protestar ni causar discordia. Isaac se aleja de la ciudad y se establece en el valle. Jesús dijo en Mateo 5:5-9, versículos 5 y 9, y cito, «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Isaac nos provee un gran ejemplo de un siervo de Dios que fue pacífico y procuró mantener la paz. No insistió en sus derechos, ni trató de adueñarse de la tierra, por muy poderoso que fuera. Se mantuvo como forastero y cedió vez tras vez, a pesar de las injusticias. Oremos. Gracias, Señor, por los ejemplos que tú nos das y por las narraciones tan bonitas que tú nos cuentas, Señor. Son realmente historias bellas, pero no son simplemente historias para recordar y ¡ay, qué bonito! Y ya. Son historias que tú nos das para enseñarnos. Y te pido que nos ayudes a escudriñarlas, a leerlas con cuidado para aprender. Aprender de todo esto, aprender a ser pacíficos, a aprender a amar a nuestras mujeres y a expresar ese amor. Padre, te damos gracias. Te pedimos que tú continúes enseñándonos con tu palabra y recordándonos porque somos muy, muy olvidadizos. En el nombre de Cristo te pedimos así. Amén.